Abrimos otro capítulo con el compañero Santiago Díaz de la Legión Nocturna. Aplauso largo. Filosofía, calor y sin paracaídas. No sabemos para dónde vamos a ir. Uh-huh. Y mate. Sí. Compañero, ¿cómo le va? Muy bien. Ustedes. Bien. Acá bien. Se debe estar. Bien. Afuera hace calor. Afuera es el asunto. Esto es un microclima hermoso que hemos construido a base de. A base electricidad. De tecnología. Sí. Tecnología. Y electricidad. Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy contento. Venía escuchando a esta gente que. Qué zarpado. 29 años haciendo todo eso. 29 años. Tyler de Creator. Difícil sentirse bien al lado de eso. Qué impresionante. Me impactaba, pero digo, qué. Yo a veces pienso esas cosas, qué grado de vida social puede tener una persona que hace tantas cosas. Pero bueno, al margen de eso, no lo conozco. Uh-huh. No sé, que hoy venía pensando, digo, que qué raro que es venir a hablar y no saber de qué. Entonces uh-huh. digo, bueno, no sé de qué voy a hablar. Pero sí, sabiendo que la filosofía, que era un poco lo que habíamos charlado la otra vez, tiene que ver con lo que pasa y con lo que acontece y con lo que nos sucede. Yo venía pensando cuánta gente se ha dedicado a divulgar la filosofía, pero citando autores clásicos, ¿no? Como Aristóteles, Platón, uh-huh, y que poco tienen que ver directamente con lo que nos pasa. Entonces, sí hay un ejercicio filosófico que es el indagarse permanentemente en todo lo que nos va sucediendo. Inevitablemente lo que nos va sucediendo es, venimos de varios femicidios y venimos de varias muertes, travesticidios, venimos con un 8M que está incipiente ya. Y yo digo, yo no puedo no hablar al respecto de eso, pese a que, bueno, justo en la Legión Nocturna el martes estuvimos conversando un poco. Venía pensando mucho y lo charlaba recién con Seba, cuando me preguntaba qué había traído, yo dije que no sé. Pero sí que me venía pasando algo que era, que lo charlé ayer con una amiga, y decíamos, ¿qué onda con esto? Es que parece ser que como que se vino una oleada de asesinatos, como de manera incipiente, ante un movimiento donde se sabe que va a suceder. Mm. Y entonces se me ocurría como esta idea de que evidentemente hay un miedo profundo. Yo lo puse recién hace en Facebook. Digo, hace 23, cada 23 horas tenemos la estadística de que una mujer muere en Argentina. Si uno mira la estadística a nivel latinoamericano, es cada 2 horas. Claro. Entonces, yo digo, cada 2 horas hay una muerte. Y nos internamente pensaba, si eso hubiese sido con el coronavirus, tendríamos una psicosis social que no saldría nadie a la calle. Sí. Tremendo, sí. Pero no, pasa con el patriarcado. Entonces me surgió esta idea, digo, claro, evidentemente el coronavirus es algo objetivo, externo, identificable. Es como un enemigo, ¿no? Evidente, sí. Y externo. Y no nos pone en discusión. Nadie. Porque no nos pone en discusión. No. Es algo que viene de afuera, un otro, pero no nos pone, no nos invita a releernos. No. Había traído una frase sobre eso que estás diciendo, de Bell Hooks, que es una activista feminista negra norteamericana, en un libro que se llama Devorar al Otro. Y ella dice, desde la perspectiva del patriarcado capitalista de la supremacía blanca, la esperanza es que los deseos de lo primitivo o las fantasías sobre el otro puedan explotarse continuamente y que tal explotación ocurra de una manera que se reinscriba y mantenga el status quo. Uh-huh. No hay mayor psicosis. Digo, psicosis, digo, locura colectiva, pensando en The Joker siempre, que dar cuenta que en este momento el coronavirus hoy es un sistema de captura de nuestra sensibilidad y nuestra atención como forma de reinscribir el sistema capitalista en nuestro modo de vida. Uh-huh. Esa es la lógica. En nuestra percepción. Está atacando nuestra percepción. Por eso decíamos, mientras eso sucede, inmediatamente alguien olvida, de buenas a primeras, que hay mucha gente muriendo. Muchas mujeres muriendo, perdón. Entonces, es ahí donde por ahí sí me problematizaba ayer cómo es que nadie da cuenta de eso, o muy poca gente. No quiere decir que nadie da cuenta, está claro. Sino que muy poca gente da cuenta de esto. Y que no hay una especie de ministerio, bueno, ahora sí lo hay en ministerio, que se encargue, por ser, digo, que se encargue de este tipo de cosas. Como si, bueno, tenemos el Ministerio de Salud que se encargaría de la salud de todos. Y es impresionante cómo la temática, ayer a la noche hablábamos con Aldana, con Martín, con Sebastián, cómo en las redes sociales se ve diferentes reacciones, sobre todo de los hombres, ¿no? Que algunos reaccionan reaccionariamente, como con miedo, se sienten acusados, se sienten violentados. se sienten que algo de lo que son está en peligro. Y por otro lado vemos a un montón de hombres publicando su especie de deconstrucción por redes sociales. Sí, queriendo protagonizar algo desde, ¿no?, desde un lugar que no es para ustedes. Que no, no nos corresponde, ellos, digamos. Sí, como poniéndose una vez más en el centro de una situación, digamos. Son el centro cuando matan a una mujer o cuando ejercen violencia de género en cualquiera de sus formas. Pero también quieren ser el centro cuando están repensando esas violencias. Sí. Es como difícil correrse ahí. El protagonizar también es un privilegio. Veía uno que no le pasa la cuota alimentaria al hijo, porque lo sé. Y publicando una reflexión del 8M. Yo decía, como mira, estamos dispuestos Lucas, a todo. Comentario. Pasa la cuota, hijo de puta. Pasa la cuota alimentaria, guacho. Tal cual. Sí, es fuerte porque, bueno, esto de la supremacía blanca, de los privilegios, creo que es algo que tenemos que empezar a deshacer. María Galindo, que es una gran activista performera conocida de Bolivia, María decía... Dejen, decía esto, ¿no? Polémicamente lo dice también, porque aparte es muy polémica ella. Decía, dejen de pensar que las mujeres hay que empoderarlas. Nosotros no tenemos que empoderarnos. Lo que tenemos que es desempoderar a los hombres, decía, ¿no? Como diciendo que, claro, porque pasa eso, ¿no? Como una especie, ella decía, de guerra después, a ver quién tiene el poder. Y el problema no es quién tiene el poder, el problema es el poder, decía, ¿no? Excelente. Es como una reflexión muy... En una entrevista que le hicieron allá en la televisión de Bolivia. Y en algún punto también pensaba esto cuando venía caminando. Me acuerdo que hace un año y medio, cuando estábamos ahí batallando por este pañuelo verde que está acá. Un año y medio, ¿no? ¿Ya? Eso fue... 2018. Medio del 2018. Un año. Y veía algo que quiero traerlo como problema, que es lo que me parece que es la clave para dar cuenta de esto. Que es que había un video donde tres hombres entraban dentro de una escuela con un pañuelo celeste a increpar a tres, cuatro mujeres que había ahí con pañuelos verdes, y eran como una especie de monstruos violentos que iban a agredir, ¿no? Y veía que las mujeres que estaban ahí querían, o intentaban por lo menos, querer explicarles. Es totalmente imposible explicar algo que pasa por el orden de la percepción. Cuando hay una idea que nosotros trabajamos ahí en las clases, en los encuentros y demás, que es la idea de que el capitalismo ataca la sensibilidad. O sea, la producción capitalista, del modo capitalista de vida que tenemos estos últimos tiempos, estos últimos 40, 50 años, es a partir de producir nuestra sensibilidad. No es tanto de explicar argumentaciones, sino de producir lo que sentimos. Por eso es muy complejo poder ir a explicarle algo a alguien cuando en realidad en la producción misma de todo este sistema está dado, este sistema digo en sentido amplio, está dado dentro de nuestra propia sensibilidad. Uh-huh. Esas personas no le podés explicar nada porque no hay manera de que esas palabras entren, porque no hay capacidad de pensamiento ni de argumentación. Eso es lo complejo. Por eso digo, el debate que pasó con el aborto, con la legalización de la interrupción voluntaria, era fundamentalmente ese, era una disputa de percepciones, de mundos diferentes. Sí, tal cual. Entonces, lo complejo es cómo haces para conjugar esos mundos diferentes. Es muy complejo porque no alcanzan los argumentos. Uh-huh. Hay que buscar en algún punto producciones, encuentros, intervenciones que afecten. Si no hay afectividad, si no hay posibilidad de intervenir la sensibilidad, es muy difícil que algo se pueda construir. En un sistema, vuelvo a decir, que tiene la industria del cine, vaya que está bien, uh-huh, pero que es así. Digo, Hollywood fue la gran máquina productora masiva de nuestra sensibilidad. Ayer hablábamos un poco de eso, repasando los números de la participación de mujeres y los roles de las mujeres en las películas, sobre todo de la producción hollywoodense. Uh-huh. Y bueno, todo eso construye un sentido. Uh-huh. Y un sentido en el sentido del sentir. ¿Sí? Como el sí, es un sentido, porque digo, nosotros decimos hay un filósofo que hace poquito murió, llama Edward Glissant, un caribeño. Y Glissant decía, el sistema mundo, el sistema colonial capitalista que tenemos, afectó nuestro imaginario, capturó nuestro imaginario. Sí. El imaginario está, en su amplio sentido, profundamente sostenido en nuestra sensibilidad. Entonces es ahí donde, digo, en el sentido del sentir, ¿no? Sí, entonces, sí. Lo complejo es cómo generamos otro tipo, de producciones artísticas, de producciones que intervengan la sensibilidad, porque digo, también fue en la década de los 90 ingresar dentro de las producciones artísticas cinematográficas una persona negra, una persona china, o china y oriental, como para hacer ver, sentir la multiculturalidad de la época, que era justamente la pata fuerte del capitalismo para poder intervenir y traspasar las fronteras. Entonces, claro, también ver todo ese tipo de micropolíticas, como le podemos decir. Y está metida en el lenguaje también. Otra vuelta hablábamos con Aldana, cuando decimos cuando alguien se quebró porque se emociona, hay una carga en la palabra quebrarse, es como si la humanidad de esa persona, la entereza de esa persona se rompiera, y en realidad está manifestando uno de los tantos sentimientos que tenemos dentro, una de las tantas emociones. Sí, la complejidad de dar cuenta que el sujeto en principio no es unilateral, o sea, que me parece que eso también es otro de los mitos coloniales, modernos coloniales que heredamos de Europa, es la especie de transparencia de nuestra subjetividad, ¿no? Como que siempre tenemos que mantener esa transparencia y esa presencia. Estar fríos, sí, ¿no? Casi robóticos. Bueno, es la cara del neoliberalismo. O sea, uno ve la cara de todos estos neoliberales y son así. Es como una especie de... Bueno, el otro día lo charlábamos, el primer viernes, que es como todo está limpio, ¿no? Sí. Es como todo está limpio. Yo decía, esa discusión que tuve alguna vez con un docente, digo, bueno, a mí yo no quiero que esté limpio, porque donde está limpio no crece la vida. Digo, como esa diferencia de pensar. Nosotros en Amerindia, en nuestras tierras, acá, tierras andinas, creemos en esa mixtura, en esa relación cheje, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, esa relación cheje, compleja, donde todo lo híbrido y amazónico aparece en nuestra vida. Es decir, nosotros somos así. Entonces es muy difícil poder pensar que, como creen algunos colonializados, por decirlo de alguna manera, que lo mejor está en Europa, bueno, dejen a Europa tranquilo, nosotros tenemos que empezar a pensar de acá. Sí, o vuelvan para allá. O que vayan para allá tranquilos, claro, sin ningún problema. Y no jodan, como dijo la señora el otro día. Veía un video de una madre que le habían matado a su hija. Y decía eso, ¿no? Tengo ganas de quemar todo y la que no tenga ganas que no moleste. Claro. Sí. Y está bien, que no moleste. Así pensaba también yo cuando pensaba en el 8M. Había traído acá un pequeño libro que escribió una amiga, Verónica Gago, hace 2 años, que se llama 8M Constelación Feminista, que viene a cuenta de toda esta época. Y un poco pensaba en eso, ¿no? ¿Cuál es la discusión de la participación de los hombres ahí? Digo, bueno, que no molesten, ya es un montón, ¿no? Claro, claro. No molesten, ya les cuesta un montón. Sí, claro. Ni eso podemos, ¿no? Ni eso podemos, se ve. Sí, totalmente. Entonces, me parece que un gran aprendizaje desde ahí... Tendremos que poder. Y sí, evidentemente, sí. Hay, lo que no es fácil, pensaba en esto, ¿no? No alcanzan con las palabras. El patriarcado no es algo que se derriba con palabras. Se derriba con acciones. Digo, se derriba, se desarma con acciones. Evidentemente, las palabras, por más que... Yo pensaba esto, ¿no? Yo he ido participado de algunos grupos de masculinidades. Yo digo, pero hablar... Y así todo costaba, ¿no? Pero digo, hablar, no, acá hay que hacer. Digo, entonces, trayendo hace un ratito, tenía una llamada, estaba afuera hablando con un amigo del sur, de Villa Langostura, un músico, compositor, hermano de vida, y decíamos, estábamos hablando de Castaneda. Y, cosa que uno habla de acá para allá, pero estábamos hablando ahí de cuestiones de chamanismo. Y decíamos, claro, el Nahual, como dice Castaneda, solamente se activa con acciones. ¿Qué es el Nahual? Yo digo, bueno, justamente, pensando en esto que decíamos recién, es lo que nos ha capturado ese profundo ser que no es racional, sino que es esa sensibilidad que tenemos, es lo que ha producido y sigue produciendo el sistema capitalista, ¿no? O el modo de vida neoliberal que tenemos. Por eso lo complejo es cómo generar otro tipo de red productiva. Productiva quiero decir en esto, ¿no? De relaciones, de afectos, de comunidad. ¿Qué es lo que sí hace y ha gestionado, por lo que dice Vero, acá Verónica Gago, el paro del 8M, ¿no? Ha generado una red, esa huelga, ¿no? Yo recién lo charlaba con Seba y le digo, claro, lo que genera un paro es una ruptura en el orden de la continuidad de nuestra sensibilidad. Sí. El éxito de este sistema está dado porque nuestra sensibilidad es continua. Es como el formato autopista, ¿no? O sea, la autopista como estructura da cuenta del modo de vida que tenemos. Uh-huh. Es todo continuo. Se corta algo y empezamos las puteadas. Sí. Perdón, las puteadas no, a la yuteada. Entonces, digo, ¿qué? Se corta la luz, se corta... Ahora, también si se corta la calle, Sí. Entonces digo, ¿dónde está el éxito de todo este sistema patriarcal, supremacista blanco, etcétera? Está dado en ese momento en que uno se indigna, se enoja, porque hay un corte de algo. Porque ahí tuvo éxito este sistema. Porque ya no, nadie puede manejar esa sensibilidad. Es decir, te enojaste, te calentas. Digo, ¿qué onda? Yo me acuerdo una vez, cuando se armó para Navidad, esta Navidad, no la anterior, el 2018, se armó una especie de... Perdón, me estoy yendo, ¿estamos bien de tiempo? Estamos bárbaros. Estamos bárbaro. Se armó una... Estábamos ahí en un corte que se hizo en Irigoyen y Luro, y se armó para Navidad un arbolito de neumáticos. Sí. ¿No? Y con las caras de algunos que estaban ahí en el personaje, ¿no? Obviamente, estaban ahí. Y pasó un chabón en un auto, como prepeando, y dice, ¡vayan a laburar! Y un muchacho que estaba ahí le gritó, ¡es lo que estamos buscando! O sea, era... Excelente. Y todo esto a gritos y a discusiones, ¿no? Pero lo loco era como... Ahí estaban dos mundos perceptivos totalmente diferentes. Ajá. O sea, por eso insisto con que es muy complejo desajustar algo que no para, ¿no? Que no para, que es una gran autopista capital que fluye por nuestros cuerpos. El paro de mujer, digo, pensando en la mujer como lo piensa Paul Preciado, que es un autor, un hombre trans que trabaja este tipo de producciones de flujos en un libro que se llama Texto Yonki, salió en el 2010. Y Paul Preciado en ese libro va a dar cuenta de cómo el cuerpo femenino es un cuerpo de transacción de flujos capitalistas. El hombre masculino también, ¿no? Pero les contaba la anécdota el viernes ese que vine del muchacho que me encontré en el bondi, que lo veía todo tuneado, uh-huh. Y que digo que este señor, este chico estaba tuneándose, haciendo pasar flujos capitalistas por su cuerpo, claro. Para poder, estaba pagando, sí. Su relación a sexo afectiva. Exacto. Entonces, digo, que es otro modo de prostitución en este sistema. Sí. Entregarse a lo que demanda, no sé, el mercado, la moda. Claro, y es ahí por donde pasa. Entonces, digo, ser un paro de mujeres, como muchos lo han desprestigiado y diciendo, bueno, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Por mujeres van a parar? Sí, justamente. Porque si no damos cuenta de que nuestros cuerpos son el gran triunfo del sistema capitalista en cuanto a la producción de flujos capitales en nuestra corporalidad, porque sobre todo produce sensibilidades, y son esas sensibilidades las que son el efecto y producto del sistema capitalista, entonces que no podemos percibir, digamos, que eso sea un paro, ¿no? ¿Con qué sentido que eso es un paro? ¿Cómo hace? Un paro hace, no sé, un sindicato, sí. ¿No? Como ver lo macropolítico, cuando lo micropolítico es lo que está sosteniendo este sistema, ¿no? Como, hay algo fuerte en este sentido que impone el sistema, que es que cuando algo se interrumpa, sea una calle o un gremio o lo que sea, sentimos que lo que se está vulnerando es nuestra libertad, nuestra libertad individual. Ahí entra el concepto de libertad. Sí, ¿qué tu es la derecho libertad? Termina cuando empieza el mío. Claro. Esa frase y se han apropiado usada. Conceptualmente de la palabra libertad. Sí. Es un fuertazo. Mi libertad, ¿no? De circular, ¿no? Claro. Uh-huh. Mi libertad de llegar a tiempo al trabajo, esto de no, tengo que dar vueltas y voy a llegar tarde. Sí. Hay otro aspecto del paro que me parece, del paro de mujeres o del paro feminista del lunes, que me parece interesante, o por lo menos para abrirlo al debate, que es que es una herramienta que pueden ejercer aquellas mujeres que de todas maneras tienen un trabajo. Claro. Bueno, o en unas condiciones que les permite hacer un paro. Y muchas otras se van a quedar afuera de esa uh-huh. medida, digamos. Que también sí. fue una discusión respecto de cambiarlo al lunes, porque, bueno, hacer un paro un domingo no tiene mucho sentido político uh-huh. O mucho impacto en lo mismo que hacerlo un lunes. Uh-huh. Pero por otro lado decían, bueno, van a poder participar mujeres que tal vez el lunes no pueden parar. Entonces hay una cuestión hay una puja de clase también, incluso... Fenomenal. Sí. Para dentro del feminismo uh-huh. y con esta medida. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que uno de los grandes logros de este pensamiento colectivo comunitario del feminismo en su sentido amplio, digo, cuando se entiende cuando digo sentido amplio, es integrando un montón de otras formas de existencias que no son la forma ideal de mujer, ¿no? En este uh-huh. caso. Y pensaba que hay pocos espacios donde se ha generado un pensamiento colectivo por necesidad y vida, sobre todo en Argentina, porque sí sé que hay en otros lugares de Latinoamérica donde sí se dan, por las mismas, casi mismas cuestiones. si uno sigue un poquito lo que es el feminismo comunitario indígena, sobre todo en Nicaragua y Guatemala, hay otras defensas territoriales donde sí se da que si no te juntás te morís, ¿no? Ayer leía que sacaron a tiros a una comunidad tzotzil en el sur de México. O sea, no es que están viviendo el México que nosotros podemos llegar a conocer. En este caso, digo, me parece que la enseñanza profunda que trae el feminismo en eso es juntarse, organizarse. Digo, y que va más allá de una cuestión de disputa salarial, por decirlo de alguna manera. Es una disputa, claro, de vida. Sí. Entonces, me parece que hasta que nosotros no podamos entender que se nos juega la vida en lo que hacemos, es muy difícil que podamos entender que este sistema cambie. Por eso, eso digo, me parece que es... Si no aprendemos de esto, me parece que estamos en el horno. Uh-huh. Había traído un... No lo voy a leer, lo voy a decir simplemente. Un libro que es del Comité Invisible, que es un grupo de... Y cerramos. ¿Estamos bien? Estamos bien. perdón, porque es algo que, viste, a veces empiezo a hablar y... Bueno, ya sabes. Y dice algo muy concreto en uno de los pasajes del Comité Invisible, de este libro Ahora, que fue uno de los últimos que sacaron. Dicen que la producción de insensibilidad de este mundo, de este modo de vida que tenemos, no es un resultado del mundo que tenemos. Es la condición del mundo que tenemos. Entonces, lo complejo es eso. O sea, nosotros para poder vivir en este mundo, en estas calles de Mar del Plata, en donde sea que estemos viendo acá en Argentina, pero en lo que se conoce como mundo civilizado, entre comillas, cultural y civilizado, necesitamos generar y producir un rango de insensibilidad profunda para poder seguir sosteniendo esto. Sí. Pero no como, vuelvo a decir, no como resultado, es la condición. Es la condición. Es decir, cuando decíamos que... Es el precio que se paga. Sí. Para pertenecer. Totalmente. No puedes ser sensible. No. Esto que vos decías. No lo puedes ser, porque si lo sos, te limpian. Uh-huh. Entonces lo complejo es eso. Entonces, al no poder serlo, pero la demanda es, te tenés que sensibilizar, emocionate. Sí. Pero emocionate solamente con la emoción que te vamos a dar nosotros, con la cual vos te el podés emocionar. Claro. Permitido. Si no, no. Sí. Entonces, por ahí sí me parece que una lucha micropolítica es dar cuenta de estas resistencias sensibles que producen otro tipo de sensibilidad por fuera de los flujos capitalistas con los cuales nosotros, uh-huh, seguimos constituyendo nuestra manera de sentir. Sí. ¿No? Ese sería y es como... zarpado como el sistema genera puntos de fuga, ¿no? De presión. La ballena, ¿viste? Sí. Terminamos preocupados por la ballena. Y por el coronavirus. Por el coronavirus. Y vos decís, sí, ¿qué onda? Y bueno, sí, o poniendo mensualmente una cuota en alguna organización internacional, sí, que firmando cuida... peticiones en Change.org. Exactamente. Totalmente, sí. Es una locura, pero es un diseño muy bien pergeñado. Sí, justamente. Lo complejo es que nos estamos dando cuenta de lo estratégico. Sí. Bueno, Verónica Gago decía eso, ¿no? Una de los aprendizajes, vamos a decir así, de la huelga, del paro, de las reuniones, es que ese miedo que está ahí no es un miedo que no es, sino se transforma en un pensamiento estratégico. Uh-huh. Y me parece que, insisto con esto, yo creo que las grandes movilizaciones mundiales que se dieron siempre era funcionar a partir del miedo, pero el miedo a partir de un pensamiento estratégico. Es decir, un proceso de organización. Lo último que leo. No, que leo no, que digo, pero este sí lo voy a leer. Dice el Comité Invisible en una parte. Contra esto, contra todo lo que dijimos recién, hay que salir de nuestra casa, ir al encuentro, echarse al camino, trabajar en la ligazón conflictiva, prudente o feliz, entre los pedazos de mundo. Hay que organizarse. Organizarse verdaderamente nunca ha querido decir otra cosa que amarse. Eso dice el Comité Hermoso. Invisible. Uh-huh. Y me parece que hoy por hoy una política amatoria del cuidado y una política amatoria es una gran y profunda resistencia sensible a todo esto. Decías el otro día la ofensiva sensible. Uh-huh. Me encantó ese término, me sí, fascinó. Lo pueden escuchar a Santiago Díaz todos los martes de 22 a 23 en vivo aquí en FM de la Azotea con la Legión Nocturna. Hay un tema de cierre, compañero, ¿no? Hay un... Sí, ayer estaba... Antes, bueno, estaba ahí y por Instagram me apareció un tema que es el que vamos a escuchar de... Una, no sé cómo decirlo, porque busqué información y no encontré mucha, pero encontré a quienes están ahí. Son mujeres acá de Capital que armaron algo que se llama Resisters. Y... Uh-huh. Y me encantó, porque hay una idea, un juego de hermanas recontra resistiendo ahí. Entonces dije, bueno, esta va. Y Nada, es Dredge, esa única, creo que único tema que hicieron, porque no hay otro. O sea, lo hicieron, me parece, que en una movida y después lo terminaron grabando. No sé si estarán grabando algo. Sinceramente no conozco más que eso porque lo escuché hace ayer, creo, y sí. Me pareció que era... Que había cuenta de que hay que agitar ahora el 7M y el 8M. Quería decir una última cosita. Dígalo. Hoy a la tarde Val Flores, una querida amiga, poeta, activista, lesbiana del mundo, ya no voy a decir de dónde, del mundo, va a dar un taller acá en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y también van a estar leyendo y conversando con María Laura Gutiérrez, Fabitrón y un par de gente más, va a estar Luciana Camaño, en una actividad que se va a hacer mañana, mañana, sábado a las 6 de la tarde en el Aula 20 de Psicología. Invitar también a ese tipo de espacios que me parece que son de real resistencia sensible a todo esto. Bueno, eso. No sé. Bueno, fenomenal. Vamos a escuchar a las Re-Sisters. Gracias, Santiago Díaz, por esta bella e interesante columna. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Del machismo interno que te consumía. Venía del juez, de aquel violador que era tu amigo, del encubridor. La educación que a través del miedo, el Estado asesino que nos deja ciegos. La culpa la tiene el que no entiende. La ayuda jamás protegió a nuestra gente. Te importan solo sus intereses. Al macho que cree que le perteneces, te controla desde la enoja. Si no quieres sexo, te forza. Sin consentimiento será violación. No hay mano contigo, con el opresor. Entendelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acusa y asesina. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo decía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acusa y asesina. Excepto la paga, tampoco la facha y la que no cacha. Y opaca la lucha y la mancha. Este sistema patriarcal ataca, te desenfoca y echarla. Pero aquí estamos aprendiendo, deconstruyendo para borrar todas las marcas. ¿Con qué cara tú vienes a hablar si así no te agarran el foto en la calle? ¿Con qué cara vas a cuestionar el acoso real? ¿A quién te doy detalle? Se están masturbando cuando estoy pasando, se van saboreando, te meten la mano, te roban el peso, te pegan, te gritan, no quiero más de eso. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo vestía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acusa y asesina. Entiéndelo, la culpa no era mía. Lo único que quiero es caminar tranquila. Entiéndelo, no era como yo vestía. No hay mano pa'l que viola, pa'l que acusa y asesina. No era.